Y finalmente hemos llegado al carozo, al meollo del asunto, al momento de la nota en profundidad y en esta mañana de la mano del señor Martín Cola. ¿Cómo le va, Juancito? Aquí estamos de vuelta en la mesa de trabajo. ¿Cómo bien, le va? Maestro, bien. ¿Todo bien? Bien, acá está. Bueno, entre tanto quilombo y como decíamos al comienzo del programa, hoy cierra la campaña, el domingo votamos sí. En las elecciones. ¿Cómo es la cosa? A partir de mañana, viernes, no se puede hablar de política. A partir de las 0 de hoy a la noche. Ajá. A las 0 del comienzo. No se puede hacer proselitismo. No pueden hacer actos, no se puede hacer nada. Siempre queda un poco la materia difusa en cuanto a qué hacen los medios en esos días. Uh-huh. No se podrían comentar proyectos de políticos ni nada, pero tranquilamente se puede hacer una reflexión mañana sobre el universo eleccionario en la Argentina, en Córdoba, lo que usted quiera. Bien. Pero por lo pronto, hoy es el último día de campaña. Vamos a recordar que todas las fuerzas políticas han suspendido sus actos de cierre de campaña en todo el país, la mayor parte acá en Córdoba también es el caso. Se esperaba a Mauricio Macri esta tarde en el Orfeo. Se suspendió todo. Ya es medio costumbre de que Mauricio cierre la campaña aquí en Córdoba. Sí, como le gusta, ¿no? Sí, le ha traído suerte, le ha ido bien con eso, le sirve. Hoy iba a estar en dos lados, vio que se vuelve loco, agarran el avión, termina, sale volando para otro lado. ¿Cómo hacen, no? Mauricio hoy iba a estar en el Orfeo, se suspendió ese acto, se suspendieron todos los actos de Cambiemos, se suspendieron todos los actos del Frente Córdoba Ciudadana, Unión también. Ciudadana, como quiera decirle, en todo el país. La izquierda también, por supuesto, suspendió sus actos de campaña y sus cierres. Así que nos metemos directamente en lo que ha sido esta, a ver, en tanto lío, en tanta cuestión para pensar, para absorber, nos hemos perdido un poco también las ideas de los candidatos y lo que tenían para decir en estas elecciones y nos proponemos en la nota del día de hoy ir a por ello, a esos 7 contendientes cordobeses que buscan esas 9 bancas. Que están en juego. A ver por qué la tienen para decir. Acuérdense que nosotros no estamos votando senadores, sino que estamos votando esas 9 bancas de diputados. Sí. Hay 2.884.414 cordobeses habilitados para votar. ¿Cuánto? 2.884.414 cordobeses que los conocemos a todos y nos vamos a enterar cómo voten. Somos muchos en Córdoba. Hay mucho para votar. Y otro dato importante, bueno, de esos 2.000... Menos mal que hay 2.880.000 cordobeses para votar y no 2.880.000 de candidatos. No, bueno, menos mal. Esos 2.884.000 y pico de cordobeses repartidos en simplemente 8.650 mesas, cuartos oscuros, ajá, como usted quiera decirle. En algunos pueblos hay solo una mesa. Nosotros, ah, sí. En Casa Grande tenemos 3. Ajá. Mesitas, nada. Mire. Más. Nos encontramos todos en la escuela, como debe pasar en muchísimos pueblitos y pueblos de aquí de 3 mesas de y 7 candidatos. Sí, señor. 7 candidatos, no, 7 fuerzas. Porque recuerde que si le va muy bien, por ejemplo, Cambiemos. A ver, si todo quedara como fueran las PASO, ¿no? Sí, sí. La repartija serían, por cómo salieron las elecciones, sí. 5 bancas para Cambiemos, 3 para Unión por Córdoba y 1 para el Frente Córdoba Ciudadana. Bien. Se queda fuera la izquierda, se queda fuera las otras fuerzas que vienen empujando y que lograron superar ese umbral, recuerden, del 1,5 para poder entrar. Recuerden que las PASO es eso, es como un gran filtro para que los chiquititos no molesten en las elecciones generales. Claro. Bueno, nos metemos partido por partido. Bien. Y vamos tratando como de hacer un poco el ranking, cómo fue la elección. Empezamos por Héctor La Coneja Baldassi, el candidato de Cambiemos, que recordemos, como dijimos, en las PASO fueron de las pocas fuerzas que tuvieron internas. Internas concretas y con diferencias bien notables, por eso también está en disputa esos votos que el radicalismo que le hacía fuerza dentro de Cambiemos a Baldassi. Bueno, ahora todo esa bolsa de votos está desesperado en los otros candidatos por agarrarla, porque dice, bueno, acá hay gente de Cambiemos que no quiere estar con Baldassi, a ver si nos juntamos todos esos votos. Bueno, recordemos, Baldassi y Cambiemos, y junto con la otra interna también que tuvieron durante las PASO, se llevaron casi el 45% de los votos en las últimas elecciones. Los de Unión por Córdoba abrieron los ojos. El resto de los cordobeses que vivimos por acá nos quedamos preocupados porque otra vez fue una gran elección de Cambiemos y de esta fuerza que en Córdoba parece tener una base y una importancia. Recordamos ese 70% de los votos que le dio en el balotaje de Macri contra Scioli. Córdoba cómo inclinó la balanza y hasta se dice que terminó definiendo esa elección. Bueno, sí, se dice eso. Lo escuchamos al ex árbitro, actual árbitro, diputado, ¿no? Pensar que era y árbitro. Que quiere renovar su banca, se quiere quedar en Buenos Aires. Héctor Baldassi. Estamos haciendo un camino que nos va a llevar a la Argentina que todos queremos, a esa Argentina que Mauricio permanentemente lo dice, la tenemos que construir entre todos. Y creo que tenemos la oportunidad este 22 de octubre de dar el empujón final para que esta Argentina ya camine sola y realmente sea una Argentina de oportunidades. Te voy a decir que yo no voy a cuidar Córdoba, yo lo vengo cuidando Córdoba. Ya hace 4 años que lo vengo cuidando Córdoba. Después, obviamente que tenemos que luchar contra la resignación, el miedo, la desidia que quieren impulsar. La gente ya no es más tonta. La gente sabe fehacientemente que a partir del 10 de diciembre del 2015... Córdoba se puso de pie. Córdoba empezó a tener vínculo, diálogo con la nación, que antes no existía. Y lo podíamos ver y apreciar. Cordobeses, como te dije, saben muy bien que Mauricio, y lo dice, esa es su segunda casa. Y a partir de la llegada de él a la presidencia, podemos ver el presupuesto. Y te digo algo más. El presupuesto que a mí me tocó votar como oposición dos años fuera que era nefasto para la provincia de Córdoba, que era perjudicial claramente para nuestra provincia, hubo diputados que lo votaron a favor, acompañando en el gobierno actual, en ese momento, el gobierno nacional actual. Y casualidad, esa gente que votó, y lo pueden ver ustedes, no lo digo yo, lo dicen las votaciones en el Congreso, que hoy tienen la posibilidad de poder usted entrar por una computadora a la Honorable Cámara de Diputados y ver todo cómo se vota, cómo, lo que presenta un diputado, lo que vota, lo que dice. Ustedes lo pueden hacer. Votaron a favor de ese presupuesto que era nefasto para Córdoba y hoy son parte del gobierno provincial. Entonces, me parece que este gobierno provincial ha callado muchas veces y se ha puesto un maquillaje que tenía con respecto a los acompañamientos del gobierno anterior. Tenemos que remontarnos al 2011, cuando también le dieron la lista, que le cedieron la lista al gobierno peronista, kirchnerista. Y bueno, entonces me parece que le falta un poco de memoria, tendría que tomar algo para la memoria. Ahí lo escuchamos a Héctor Baldassi, el candidato de Cambiemos. Pegándole a Unión por Córdoba, por lo básicamente, bajo. Básicamente sí. Pegándole, pero nos trasladamos rápido, ¿no? Vamos a hacer el análisis de lo que dijo, vamos a escuchar los candidatos, que es lo que nos faltó un poco en esta campaña, y nos vamos al segundo, al que recién Baldassi hacía referencia, Unión por Córdoba, el peronismo cordobés, que sacó casi el 29% de los votos y que pone al frente de su lista al vicegobernador Martín Yarjola. Esa decisión que parece incluso hasta un poco medio vieja, ¿no? Porque esto de poner de candidato testimoniales, ¿se acuerda? Cuando estaba muy de moda esa palabra. Sí. Bueno, no, me parece que no aporta mucho a la cuestión poner un candidato testimonial. Lo están padeciendo, Unión por Córdoba, porque en las PASO no le fue bien al respecto, más allá de lo que esté sucediendo políticamente en el país. Queda medio un poco viejo. Y demarca la falta de figurines que tiene Unión por Córdoba. Lo escuchamos a la joven promesa y quien parece ponerse en esta lista interminable de rotaciones, de a ver si en un momento empezaron a rotar De La Sota y Schiaretti, parece que Yarjola viene a ser esa persona que busca meterse en las combinaciones de gobernadores si es que Unión por Córdoba sigue en el poder en esta provincia. Le tocará a él. Hay que ver con estos resultados también, ¿no? Porque si no tracciona, si no empuja una elección, si no la gana de taquito, hay que ver si puede meterse en ese tándem, con lo cual tendría que volver De La Sota a hacerle el reemplazo a Schiaretti y así. Así que todo pinta medio oscureli con el asunto. Lo escuchamos a Martín Yarjola a ver qué tiene para decirnos, a ver si la boleta que usted tenía pensada la cambia y va por Unión por Córdoba. Sabemos que hoy estamos en un momento muy importante, donde no se vota ni presidente ni presidenta. Se votan diputados nacionales que defiendan, cuiden y que cada uno de los que nos está viendo consideren más preparados, consideren que pueden cuidar los intereses de cada una de las regiones. Además, de leyes especiales que queremos llevar, que tiene que ver con la ley federal de subsidio universal. En cuestiones que tenemos que resolver también internamente nosotros, con las cooperativas, con lo que tienen que ver los servicios eléctricos, pero lo primero que tenemos que resolver es tener un sistema parejito en donde todos en Argentina tengamos la misma posibilidad de tener la misma ayuda del Estado Nacional. Y para eso proponemos que se equilibre en Argentina el tema en materia de subsidios, para que después con lo que queda por arriba lo podamos distribuir a cada una de las provincias y las provincias los coparticipen y vayan solucionando las distorsiones que podemos tener en algunos precios de tarifa. Porque ustedes saben, hoy el lugar más subsidiado de la Argentina es el más rico, que es la Capital Federal. Yo cuando me dicen, pero Martín, votarlos a ustedes es votar contra este o contra el otro, le digo, no, no se vota presidente ni presidenta. Y la verdad que nosotros somos propositivos, creo que todos ustedes nos conocen a todos nosotros. Nosotros somos constructivistas, desarrollistas, somos gente de consenso y vamos a ir a acompañar todos los proyectos que sean buenos para la Argentina. Porque nosotros queremos que a la Argentina le vaya bien. Nosotros sabemos que más, mejor le vaya a la Argentina, mejor nos vaya a nosotros. Y vamos a seguir profundizando las buenas relaciones. Pero también sabemos que tenemos que cuidar a Córdoba y que tenemos que cuidar nuestra región. En definitiva, el único diputado nacional que puede haber en nuestra región, en este caso, soy yo. Cualquiera que vote otra lista, lo que está haciendo es poner un diputado de otra región. Con respecto a la jubilación, te lo digo claramente, yo no estoy de acuerdo en elevar la edad jubilatoria. No estoy de acuerdo en elevar la edad jubilatoria. Y te comento otro tema. No solo no estoy de acuerdo en elevar la edad jubilatoria, sino que creo que nosotros necesitamos generar alternativas, bajar las cargas impositivas, mejorar la competitividad, que todos tengamos servicios que se puedan, que sean al costo que puedan pagarse, digamos, que sean accesibles. Ahí lo tiene a don Martín Chaillola, nuestro actual vicegobernador, y que encabeza la lista de Unión por Córdoba, el peronismo cordobés, el cordobesismo, que busca cambiar los numeritos de lo que fueron las PASO, preocupados con estos numeritos, el partido gobernante en esta provincia. Vámonos a la irrupción, al Frente Córdoba Ciudadana, que ha buscado hacer una lista bastante distinta a lo que uno se esperaba. Esto es lo que pasó a nivel nacional, pero a nivel nacional sí vimos como en Ciudad de Buenos Aires o en Provincia de Buenos Aires aparecieron unos candidatos que eran cuestionables. Acá parece haberse armado estratégicamente una lista que trajo algunos nombres nuevos, y dentro de esos está el candidato número uno de la lista, que es Pablo Carro, a quien vamos a escuchar. Recordemos, casi el 10% de los votos sacó en las PASO, con eso se asegurarían, si todo se repitiera, un candidato, o sea que Pablo Carro podría llegar a ir al Congreso el domingo a la noche. Yo creo que el domingo estamos en una final de campeonato. De un lado están los partidarios del ajuste, van a aumentar la edad jubilatoria, vienen por flexibilizar las leyes laborales, van a hacer recortes en educación, en salud, van a continuar aumentando la deuda externa. Están ellos y están los cómplices, que se presentan como opositores, pero después van al Congreso y les votan todas y cada una de las leyes. Y está el Frente Córdoba Ciudadana, que es la única lista de las 7 opciones que hay con posibilidad de llegar al Congreso, es la única que va a ir a hacer una oposición clara al Congreso de la Nación. Por eso le pedimos a los votantes de la izquierda que voten Frente Córdoba Ciudadana, porque sus candidatos no van a llegar. Le pedimos a los radicales que fueron con Rossi, que no van a ir detrás de Baldassi, que nos acompañen, porque vamos a defender como Alfonsín la idea de que el mercado no construye escuelas ni hospitales. A los progresistas que no llegaron al umbral de las PASO también le pedimos el voto, como ya se comprometió a hacerlo el Partido Humanista. Pero sobre todo a los peronistas, hoy 17 de octubre, lo que le pido es que voten a las listas que defienden a los trabajadores y que no han traicionado a su pueblo y que han defendido siempre los derechos de los que menos tienen. Yo recomiendo lo siguiente: cada uno tiene que hacer su propio ejercicio, ver cómo están en su casa, cómo están los viejos, cómo están los pibes, los amigos, los compañeros de trabajo, qué pasa en el supermercado, qué pasa con las tarifas, en fin, cómo está la vida en el barrio. Si lo que ven es que está todo bien, entonces con libertad pueden votar la fuerza política que más les guste. Pero si ven que las cosas no están bien, es que las cosas están yendo mal. Y la única fuerza con capacidad de presentar una oposición clara en el Congreso es el Frente Córdoba Ciudadana. El voto al Frente Córdoba Ciudadana es un mensaje claro a Macri de que debe reorientar su política económica para favorecer a los trabajadores, a la industria nacional, al mercado interno y a los que menos tienen. Muchas gracias. Ahí lo tienen, a Pablo Carro, el candidato, el candidato número uno del Frente Córdoba Ciudadana. Y bueno, que se disponen a concretar esa banca desde el kirchnerismo, podríamos decir, sí. Que para que envíe Córdoba a un diputado kirchnerista y sumar a la oposición en la nueva Cámara de Diputados que se viene. Vámonos a el Frente de Izquierda y los Trabajadores, que es el partido que viene pechando la posibilidad de meter un candidato, un diputado, un senador, algo, siempre viene ahí sumando sus porotos en cada una de las elecciones y que bueno, ahora ante la irrupción del kirchnerismo y esta nueva lista, incluso ante otras fuerzas de izquierda, se ha visto un poquito debilitado. Su candidata, Liliana Olivero, de todas maneras la vamos a escuchar ahora para ver ahora sí algunas de las ideas que por ahora en estos tres candidatos que escuchamos no vienen apareciendo. Obviamente está la cuestión, digamos, del kirchnerismo, de frenar a Macri, desde Córdoba de defender los intereses de los cordobeses con respecto a los impuestos y a distintos subsidios que se entregan en otra parte del país y que hacen un desbalanceo en las altísimas impuestos que pagamos. Eso está bastante claro. Desde el Frente de Izquierda y los Trabajadores empezamos a escuchar otro tipo de propuestas que también tienen que ver con lo económico, pero también con otros temas que son importantes en la agenda y que el arco de la izquierda, sea desde el Frente de Izquierda o desde la izquierda del socialismo o de las nuevas fuerzas, nos permiten pensar un poco otro tipo de representatividad. ¿Ibas a decir algo? No. Bien. La escuchamos entonces a Liliana Olivero. Mantener en este marco de falsa polarización, diría yo, entre Cristina y Macri, casi 1 millón de votos, nos parece realmente importante. Nos parece importante y necesario llegar al Congreso, porque estamos en un escenario muy particular. En primer lugar, el sistema de reformas que piensa llevar el gobierno nacional, que ya tiene acuerdos con gobiernos provinciales, como es el tema de la ley de responsabilidad fiscal, el tema de reforma tributaria, el tema de reforma jubilatoria, muy peligrosa para todos los jubilados y los que se van a jubilar, pero fundamentalmente por el tema de la reforma laboral. Nosotros planteamos que hoy estamos apoyando todo el proceso de lucha que llevan adelante los trabajadores frente no solamente a la pobreza, la miseria, que es el común denominador de todas las provincias, sino el problema fundamental que tiene que ver con los despidos, ¿no? Hoy en Córdoba, incluso acá en Río Tercero, con Atanor, lo hemos vivido con Weatherford, hoy en Córdoba, Fadea, también en Plascar, con 250 familias en la calle. Nos preocupa mucho, por lo tanto vamos a llevar al Congreso la propuesta de prohibir despidos y suspensiones, y cuando esta norma sea violada por las grandes empresas multinacionales, que el Estado se debe hacer cargo para mantener más que nunca la fuente de trabajo de estos sectores que no van a conseguir trabajo en otro lugar. Por otro lado, planteamos la necesidad de disminuir las horas de trabajo también para mantener la fuente de trabajo y que gente que hoy está sin ocupación pueda lograrlo. Planteamos el 82% para los jubilados, que es imposible hoy vivir con 6.000, 7.000 pesos, que es lo que está cobrando el jubilado nacional, volver al 82 móvil, y plantear que desde este punto de vista solo la izquierda le va a poner freno a todo este plan global que tiene pensado el gobierno de Macri. El tema de la mujer, no me quiero olvidar, porque el gobierno de Macri presupuesta para el año que viene 3 pesos por mujer y por año para prevenir el tema de la violencia hacia las mujeres. A nosotros nos parece realmente inadmisible como política pública tener ese presupuesto. Y en el tema de la impunidad, no podemos dejar de decir que se cumplen 2 meses ahora de la desaparición de Santiago Maldonado. Plantear que cuando dijimos ni una menos, no solamente ni una menos, sino cuando planteamos nunca más, no solamente por las mujeres, sino lo planteamos al nunca más para que nadie pueda desaparecer en democracia. Queremos saber dónde está Santiago Maldonado, sabemos que el gobierno es responsable frente a esto, por lo tanto también decir no a la represión, no al ajuste y no a la impunidad. La escuchamos a Liliana Olivero, del Frente de Izquierda y los Trabajadores. Y ahora nos vamos a escuchar a Aurelio García Elorrio, el histórico, el batallador, el que está en todas. Encuentro Vecinal por Córdoba, logró superar las PASO. Ahí está Aurelio para disputar esta elección, una más, este domingo. Lo vamos a escuchar hablando un poquito de la trampa de la grieta. Y también algo muy interesante que me gustaría que presten atención, porque Ajá. Él habla de, bueno, de que los candidatos en campaña digan lo que piensan, así después nos encontramos con la sorpresa. Y lo vamos a escuchar incluso diciendo cosas con las que por ahí yo no estoy de acuerdo, como un voto en contra a la ley del aborto u otras cuestiones, pero sí el concepto general de blanquear lo que tu partido o el candidato piensa y que va a llevar al Congreso de la Nación, ¿no? Vamos. Hay 850.000 cordobeses que no fueron a votar. Los estamos buscando, le estamos pidiendo que despierten porque es importante participar. Hay 100.000 cordobeses más cuyos candidatos no pasaron las PASO. Y hay casi un 13% de radicales que votaron a Cambiemos a través del candidato Rossi. Y ahora no sabemos qué va a hacer esa gente, pero bueno. Cada uno va apuntando en... Es una campaña muy tramposa. La gente se va subiendo a la grieta. Porque dicen, si esta es la pelea, hay que subirse a un lado de la grieta. Y esa no, en realidad no es la pelea. Eso por de pronto ya es trucho. Eso es engañar a la gente y manipularla. Porque en la noche del 22 de octubre va a desaparecer la foto de Mauricio y la foto de Cristina. Y los que van a quedar son los 9 diputados nacionales por Córdoba que vamos a elegir ese día. Yo creo que todos los candidatos a diputados tienen que decirle a la gente lo que piensan de temas centrales. Yo le voy a poner solo un ejemplo, ¿no? El tema de la legalización del aborto. Obviamente mi partido sostiene que los niños hay que cuidarlos desde el vientre de la madre, así que nosotros no podríamos ser partidarios. Pero nosotros aceptamos que haya otra gente que opine lo contrario. Para eso se verá en el Congreso qué es lo que tiene más fuerza, una posición o la otra. Lo que no se puede hacer es no decirlo y sorprenderle a la gente en la noche del 22. La noche del 22... Mauricio Macri va a tener un poquito más de diputados, nada más. El 32% de pobre en la Argentina va a estar. Vamos a seguir siendo 44 millones de argentinos con 32% de pobres en un país que tiene capacidad para alimentar a 500 millones de personas. El proyecto Cruz del Sur nuestro, ¿qué significa? Un pacto político en el Congreso de todos los partidos con representación parlamentaria que nos pongamos de acuerdo en temas claves como es energía, desarrollo social, finanzas públicas, salud, educación, y donde se obtenga 2/3 de los votos. Cuando en una comisión se obtenga 2/3 de los votos, eso se transforma en política, va a un catálogo de políticas públicas, y eso tiene que durar por lo menos 15 años. Temas de Estado. Claro, pero, o sea, lo sacás por ley de decir, Argentina en esto va por aquí. Pero en temas centrales, y la oposición tiene que controlar que el que gobierne lleve el consenso. Por supuesto, si se decide cambiar algo de eso, también hace falta 2/3, no sé si me entienden. Pero se logra estratificar un núcleo de políticas públicas, y eso te puede acercar a un proyecto de nación, que es lo que nos falta a nosotros. Don Aurelio García Elorrio, del Encuentro Vecinal Córdoba, otra de las fuerzas de las 7 que disputan las elecciones el próximo domingo 22. Córdoba estará enviando 9 nuevos diputados al Congreso de la Nación. Y Aurelio se quiere colar por ahí, tiene que sumar unos cuantos puntos, están a la caza de los votos de Rossi, de los votos en blanco, de la gente que no fue a votar. Recordemos, 70% del padrón cordobés votó, o sea que hay un 30% ahí que están intentando que vote y que vaya a votar y que voten por ellos. Así que estas fuerzas que han sacado bastante menos número están intentando ver si logran despabilar alguno y sumar algún porotín más. Interesante me parece lo de Aurelio García Lorrio en cuanto al estadismo, a tratar de pensar que realmente este otro poder, que no es ni el Ejecutivo ni el Judicial, puede marcar la cancha de cómo trabajar en función de la generación de un Estado-Nación. Pasamos rápidamente a la izquierda, al Frente por el Socialismo, con su candidata, la bella Luciana Echeverría, que también aquí va a ser una diferenciación de qué pasa entre las izquierdas y también vuelve a poner en agenda cosas que otros diputados ni se les ocurren. Nosotros vemos que el voto de la izquierda se ha mantenido, pero que ha habido una redistribución, porque el Frente de Izquierda, que venía de casi disputar una banca, ha retrocedido, y aparecemos nosotros, y yo creo que el apoyo que estamos teniendo, digamos, y que venimos creciendo, tiene que ver con nuestros planteos de la necesidad de unir a la izquierda, de tener una mayor amplitud, de terminar con el sectarismo, con el dogmatismo, que hace falta una renovación, para trabajar con todos aquellos que queremos enfrentar realmente las políticas que se vienen dando de ajuste, digamos, y represivas. Y bueno, y la verdad que además somos un espacio que no solo se limita a denunciar lo que está mal, que es mucho, sino que tiene propuestas concretas para cada uno de los problemas. De hecho, en las PASO dijimos, bueno, 30 días, 30 propuestas, todos los días tirábamos una diferente. Y no solamente decimos qué se puede hacer, sino de dónde sacar la plata. Uno tiene que ver con, por ejemplo, la cuestión de las retenciones a las megamineras. Fue una de las primeras medidas del gobierno de Macri y que representaron una pérdida para el Estado de 3.800 millones de pesos solo en el año pasado. Para que nos demos una idea, con eso se podrían construir 6.300 viviendas, lo cual implicaría crear, según datos del ANSES, 23.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos. O sea, fíjate con algo tan puntual todo lo que se puede hacer. Otra de la cuestión que hemos planteado, los subsidios a la Iglesia y a las escuelas católicas. Y no es nada en contra de los católicos, somos muy respetuosos de todas las religiones, pero entendemos que si estamos en un Estado laico y habiendo tantas necesidades, no deberíamos financiar con plata de todos nosotros a una religión, que además son muy pocos los que saben, por ejemplo, que gracias a decretos, leyes, la última dictadura militar, un obispo, un arzobispo cobra el 80% del salario de un juez de primera instancia. O sea, son realmente sueldos muy importantes. Entonces, bueno, nos parece que todos esos fondos deberían destinarse a salud y educación pública, por ejemplo. También, la necesidad de una reforma impositiva progresiva en serio, es decir, sacarle a los que más tienen, no a los que menos tienen, como sucede ahora, que uno de los principales ingresos que tiene el Estado es el IVA, es de la recaudación del IVA, que es el impuesto más injusto que hay, que lo paga hasta el que solamente tiene para comprarse una tira de pan, ¿no? Entonces nos parece, bueno, eliminemos el IVA de los productos de la canasta familiar para así de esa manera poder abaratar sus costos y grabemos, le cobremos fuertes impuestos a actividades que hoy no pagan, como por ejemplo la renta financiera, toda la ganancia de los bancos no pagan, sacarle las grandes las exhibiciones que tienen las multinacionales y grandes empresas y poder redireccionar esos fondos a la promoción de las pymes, porque está demostrado, las estadísticas del último censo económico nacional, que son las pymes las gran formadoras de empleo, digamos, representan por lo menos el 66% del empleo, ¿no? Entonces nos parece que es importante aplicar todos estos cambios para que haya plata, porque nosotros lo que decimos es que hay plata para garantizar nuestros derechos básicos. La escuchabas a Luciana Echeverría, de Izquierda al Frente por el Socialismo. Y ahora nos vamos al último candidato, un colega, Alberto Beto Beltrán, del partido Primero la Gente, que bueno, ahora lo vamos a escuchar decir su idea de qué es lo que quiere representar el partido, qué es lo que le gustaría llevar al Congreso, como han hecho todos los candidatos. Y con esto cerramos, Juan, le pegamos la música, deseando que a lo mejor de este domingo sale un mejor Congreso y a lo mejor después tenemos un mejor país. Solo es cuestión de que le pongamos un poco de cabeza y de ganas al voto, no solo arrimarnos a votar, sino también ponerle un poco de cabeza y contenido a la decisión que estamos tomando. Que así sea. Escuchamos a Alberto Beltrán y de ahí a la musiquita. Juancito, muchas gracias. Volver a la buena política, ni la vieja ni la nueva, sino la buena política, la del servicio público, la del bien común. Entender que le tenemos que devolver algo a la sociedad de lo que la sociedad hizo por nosotros. Todas aquellas personas que sintamos vocación pública, pero además que hayamos podido sacar la cabeza del agua, que hayamos podido estudiar en un nivel superior, universitario, para acompañar a los que están peor en la República Argentina y acompañarlos para que salgan de la pobreza estructural. Vos sos periodista, igual que yo, es el fango. Yo sabía que me estaba metiendo en el fango, pero 28 años escuchando a la gente, escuchando siempre lo mismo. Che, este tipo hace 30 años que está, mirá, metió toda la familia, está el hijo, la nuera, el yerno, la mujer también la enganchó, son siempre los mismos, parece que a ellos les va bien y a nosotros no también. De este lado parece bastante más fácil, no entiendo por qué desde el sentido común no articulan para ir al fondo de los problemas. Y advirtiendo de que hay problemas serios en Argentina, uno de cada dos chicos es pobre, uno de cada dos chicos no termina la escuela secundaria, o sea que quedan directamente afuera del sistema, entendimos que si no empezamos a cuidar la única herramienta idónea que tenemos para transformar, que es la política, nos iba a ir muy mal. Entonces, como los muchachos desde el otro lado, yo periodista, parecen no advertirlo y siguen haciendo lo mismo y la gente los sigue votando, decidimos hacer una propuesta desde la buena política para poder decírselo a mis pares ahora, ¿no? Candidatos a parlamentarios en cada una de las exposiciones, en cada uno de los debates, para que esta gallinita de los huevos de oro, que es la política, en lugar de apalearla, le empecemos a dar buen maíz para poder transformar. Que nos acompañen, que nosotros creemos que la única condición para sentarse a la mesa es la decencia, que después vendrán las mejores ideas, no importa si vienen más de izquierda o un poco más de la derecha. Hay que discutir ideas con decencia, con honestidad. Le diría que quiero representar los intereses de la gente que se levanta todos los días a laburar y tiene miedo de perderlo, de nuestros jubilados que cobran 7.340 mangos, de los jóvenes que han perdido el norte y no saben para qué lado ir, de la gente de bien que todos los días se levanta y trata de ser solidaria, de los discapacitados, de las personas con discapacidad, que el Estado no cumple con los cupos y aquellos que están absolutamente impedidos y están al cuidado de sus afectos, de sus familias. Tenemos que hacer una sociedad entre todos, integradora, y fundamentalmente volver a la idea de que el bien común es lo que nos va a salvar como nación.